No me da la sensación de roja. En el VAR, viéndola por VAR, para mí es una tarjeta roja, ¿no? Acá ataca Peñarol. ¡Oh! ¡Betancur! ¡Gol! ¡De Peñarol, Bentancur! La paró de pecho, giró y la clavó en un ángulo espectacular. Jugada en el área, Bentancur. Se destapó Rubén Bentancur y pone la apertura cuando todavía se debatía si era rojo o no. La jugada de un Ibazo. Golazo, una pelota larga que la verdad la baja notablemente con el pecho Bentancur de media vuelta y la clava en el ángulo. Peñarol 1, Wander 0, gol de Bentancur. ¡Vamos, Peñarol! Increíble, simplísima, lo dejaron recepcionar, girar y pegarle. Le pegó en muy buena forma. A lo Peñarol en Radio 1010 AM. El Gavilán te salva. Se viene otra vez Wander, balón por la punta izquierda, arremete el Bohemio, peleaba por ella el número 10, Bravo, le van a quitar, rebotó, busca la combinación, otra vez Bravo al arco, ¡oh, gol! Gol, gol, vino la combinación, una linda tuya mía por parte del equipo de Wander, definió notable Bravo, no hay peor cuña que el mismo palo, notable definición en los 42, había levantado Peñarol, se había quedado Wander, pero... Este ataque fue mortífero y en una jugada a gran velocidad y con mucha precisión, Bravo concreta y pone el empate a los 42 minutos, lo empató Wander. Sí, cuando le costaba más hacer pie a Wander y las pelotas directas del juego directo le beneficiaba a Peñarol, empiezan a pelear una pelota en una zona adecuada para el ataque, juego interior y le queda el remate a Bravo, que le había peleado desde el principio. Sí, sí, los goles son inversamente proporcional a los momentos, ¿no? Ahí la pone contra un palo. No sé si podía llegar o no Dauso, ¿no? No, muy bien pegada. Muy bien pegada. El tema pasó que empezaron a salir de a uno, Quique. Pierden una pelota. Pierde una Silveira, pelota. Pierde Menose. Y empiezan a salir de a uno. Musto que trata de cerrar por atrás, pero se la toca muy bien al medio y define muy bien Bravo. Bueno, lo empató Wander. Vamos a ver cómo reacciona Peñarol. 1-1 el partido. Se ponía también... En campeonato, Peñarol, ¿no? A 3 puntos de los punteros y 2 fechas para el final. Pero, y ahora hay una patada. Una patada en la cabeza. De Jairo. Sí. No fue intencional. 53-49. Busqué, jugó la pelota cortita para Wallace. Ahora para la Quintana. Va Busqué por derecha, tira centro. ¡Oh! ¡Bentancur, gol! De Peñarol, Bentancur, lindo desborde, como me gusta a mí, por la derecha, por afuera, por ahí corrió Peñarol, la Quintana, y de media vuelta Bentancur con una gran definición otra vez pone el partido 2-1. Vamos Peñarol, apareció el futbolista de Peñarol, Bentancur, y a los 3 minutos Peñarol se pone 2-1 en el marcador. Se produce una sociedad, una triangulación entre Busquets, Cepelini, Wallace, que ocupa la posición, y nuevamente Busquets, y hombre en el área, que se mueve y anticipa. Quiere decir de que las asociaciones están por fuera y la presencia del área siempre tiene que estar Bentancur adentro. Peñarol. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM. Bueno, viene para Hernández, de la punta derecha en diagonal, Hernández tira centro, marca bien, saca da Silveira, recupera Cepelini, va Pablo con la pelota, la tiene Cepelini, tiró hacia la derecha para la Quintana, vamos que es lo tuyo, velocidad, la Quintana que va, sigue la Quintana, se frena la Quintana, espera compañía la Quintana, va llegando por atrás finalmente el jugador Busquets, tiró centro, remató, rebotó, otra vez arriba a buscar Busquets, ahora sí Busquets que la tiene, tocan para atrás, Wallace, llega para Wallace justamente por la derecha, toca para Cepelini, la perdió, le quitaron el esférico, devuelve Wander, viene a buscarlo otra vez Peñarol, trata de anticiparse Menose, ahí salieron dos a la misma jugada y va el contragolpe Wander, ahora se mete en el medio Hernández, lo corre la Silveira, tiró golazo Hernández, lo toma adelantado a Kevin Dawson para mí y empata Hernández. Lo dije cuando vi la jugada, fueron dos zagueros a marcar al mismo jugador y ahí justamente se genera el problema. 12 minutos segundo tiempo, lo empata Wander, me deja duda la posición de Dawson, no creo que haya estado muy feliz, pero creo que el primer error es de los dos zagueros que van los dos a marcar al mismo, se pone 2-2 el partido, Hernández empató para Wander. Perdóname, Quique, el primer error es la pelota perdida en ataque de Cepelini jugando hacia afuera, recorren 80 metros y no hay una vigilancia sobre los posibles receptores. Perfecto. Para mí ahí además se le agrega lo que vos decías, el tema que lo tuvo también en el primer gol. El desorden entre los zagueros, le ganan la espalda a Da Silveira y no está adelantado. Da el paso bien Dawson, porque si el jugador pasaba, Dawson tenía que salir a tapar. Y si no, no le daba el tiempo. Cuando da el pase, mirá cómo le pega, ¿no? No, le pega en el palo la pelota, mirá. No, imposible. Y no la agarraba. No, Dawson no tiene. No tenía nada. Excluyo a Dawson. Creo que los problemas son los de Cepelini y los dos zagueros que van los dos a marcar al mismo jugador, ¿no? Atención, centro, rechaza Wander. Balón al medio, otra vez se queda con la pelota Rossi. La va sacando del fondo el conjunto carbonero. Dos cambios se vienen en Peñarol. Corta con golpe de cabeza Menose. Rechazan la pelota. Vamos, sáquela. Ahí se durmió Jairo Nil. Ahora sí recuperó bien Jairo. Sáquela, Jairo, no se complique. Jairo que va, lo enciman a Jairo Nil, logra resolver y toca para Gano. Buena resolución finalmente de Jairo Nil. Me puse un poco nervioso ahora Dawson que le pega. Se la da al jugador de Wander, la para Costa. ¿Pero para qué? Kevin, dásela al de Peñarol, al Kevin. La pelota al medio. Otra vez con ella el conjunto bohemio por parte de Wagner. Al medio, atención, se escapa Ferreira. ¡Ah, gol! Gol. Gol de Wander. Y ahora sí. No, este Santurio lo hizo, Santurio. Y todo nace del error de Dawson. Ahora sí. Dawson le da la pelota perdida. Increíble, ¿no? La pelota que regala Dawson. Y ahí nace todo el problema. Santurio pone 3-2. Lo da vuelta a Wander y esto es un golpe bajo para Peñarol a los 24 minutos de este segundo tiempo. Increíble. Para mí todo nace de esa pelota mal jugada por parte del arquero. Después habrán otros errores, pero el primero es de Dawson. La verdad que aprovecha al máximo Wander la pelota que recupera en zona de ataque. No estaba haciendo méritos como para irse llevando el partido. Lo de la pelota del juego con el pie de Dawson y el tema de los centros sigue siendo un problema insolucionable durante 4 años. Pero agregale la marca de Da Silveira. Se equivoca en la marca, marca de costado, no lo espera de frente. Ahí aprovecha Santurio el cachón y entra por el medio como perico por su casa. Busquets lo pudo haber evitado, hizo un muy buen cierre. Por segundos no lo pudo evitar. Bueno, ahora se vienen los cambios en Peñarol. 3-2, lo dio vuelta a Wander. Vamos a ver cómo sigue esta historia. La verdad, se complicó. Bueno, se va el 14 en Peñarol. Rossi. Y va a ingresar en su lugar Alonso. Y se va Musto también. No tiene ninguna trascendencia desde el punto de vista de la gente. Todavía no perdió, ¿no? Pero aunque empate, ¿no? Capaz que se habló que haga el tercero. Pero hoy que justo hace un buen partido, que hace 2 goles... Es como que también a veces hay que ligar, ¿no? Pelota por la derecha, 2 minutos y medio, centro, salta Bentancur, no llega, va Biatri, peleó Biatri, la ganó, media vuelta, dale Bentancur, ¡gol! ¡Tres! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Bentancur, 3 goles, bueno. Lo venía como que lo venía llamando la cosa, Bentancur, 3 goles en un partido. Y para empatarlo bien, Bentancur no merecía perder, Peñarol lo venía diciendo. Faltan 2 minutos, la peleó Biatri, que ahí fue otra vez fundamental, a estar en la cosa, a pelearla. Y la pelota atrás, o Menose. Y después apareció otra vez el goleador de la noche. Bentancur para poner el 3-3, lo empata Peñarol, que repito, no merecía perder. ¡Vamos, Peñarol, vamos! Un poquito de mente fría, ¿cómo se conquista el gol? Se pone la pelota en zona de riesgo y gente en el área. Así tiene que terminar el partido y quizás te lo llevas el triunfo también. Peñarol. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM. Peñarol.